Entraré y cantaré hasta que mi voz no pueda más y que mi corazón no pare de llorar. Tu rostro buscaré hasta sentir algo especial, haciendo que mi vida no sea igual. Hasta que tu presencia envuelva este lugar, hasta que mis rodillas no resistan tu majestad, hasta que sienta tu gloria en mí, hasta que tu fuego descienda. Hoy cantaré adorando tu presencia, hasta que tu poder descienda aquí, tocando mi alma, y sienta tu gloria en mí. No se cansará mi alma, no me cansaré de adorar tu presencia. No hay nadie más bello que tú. Quiero adorarte sin parar hasta que mi vida llegue a su final. Quiero adorarte sin parar y continuar en la eternidad, hasta que tu presencia envuelva este lugar, hasta que mis rodillas no resistan tu majestad, hasta que sienta tu presencia. Quiero adorarte sin parar hasta que mi vida llegue a su final. Quiero adorarte sin parar.